la cumbia empieza a sonar. Es la cumbia sonidera que te hace bailar. Entre versos y saludos tú la puedes escuchar, y con todos los sonidos tú la puedes ya bailar. Escucha sonidero, escucha mi canción. Es el ritmo que te traigo de la cumbia la mejor. Bailando y gozando se siente el sabor. Brincando y jalando alegre yo estoy. Bailar entre versos y saludos tú la puedes escuchar, y con todos los sonidos tú la puedes ya bailar. Escucha sonidero, escucha mi canción. Es el ritmo que te traigo de la cumbia la mejor. Bailando y gozando se siente el sabor. Brincando y jalando alegre yo estoy.